Madre, óyeme, óyeme. Mi plegaria es un grito en la noche. Madre, madre, guíame, guíame. En la noche de mi juventud, oh madre, madre, madre, sálvame, sálvame. Mis peligros acechan mi vida, mi vida. Madre, madre, lléname, lléname de esperanza, de amor y de fe. Oh madre, nunca permitas, oh madre, que me separen de ti. En las penas y alegrías, oh madre, tenme siempre junto a ti. Madre, guíame, guíame. En las sombras no encuentro el camino. Madre, madre, llévame, llévame, que a tu lado feliz estaré. Oh madre, madre, madre, una flor, una flor. Una flor con espinas es bella, es bella. Madre, madre, un amor, un amor que ha empezado a nacer. Oh madre, nunca permitas, oh madre, que me separen de ti. En las penas y alegrías, oh madre, tenme siempre junto a ti. Madre, sonreír aunque llore en el alma. Madre, madre, construir, caminar aunque vuelva a caer. Oh madre, madre, madre, solo soy el anhelo en la carne que lucha. Madre, madre, tuyo soy. En tus manos me vengo a poner. Oh madre, nunca permitas, oh madre, que me separen de ti. En las penas y alegrías, oh madre, tenme siempre junto a ti.